basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. La ruleta rusa, yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. Entender de baño se le encarnó. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Tirando medio en la gamba, le di a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijo de puta, me dieron justo en el corazón. En el Expreso Farco, su voz se escucha. El Expreso Farco de esta semana nos invita a pensar en los más pequeños. En ese sentido, nos pareció oportuno comenzar preguntándonos ¿cuándo son noticia los pibes y las pibas? ¿Cuándo aparecen los niños y niñas en la televisión y en la radio? ¿Y cómo se los nombra? ¿Cuándo y por qué son noticia los pibes? Para comenzar entonces este nuevo Expreso Farco de esta semana, los invito a escuchar el siguiente informe. Bueno, en La Plata son conocidos como un nombre hasta que parece gracioso, ¿eh? La banda de los Chukis, y son altamente peligrosos, son jovencitos, son delincuentes y además hacen cualquier cosa, ¿eh? No solamente roban, sino que atacan con armas a otras personas. Vecinos del barrio de Once denuncian que frente a un comedor social hay bandas de menores delincuentes que realizan robos las 24 horas del día. 100 causas se siguieron contra menores de edad, que llegan hasta los 17 años. Son todos muy chiquitos porque comienzan a delinquir a partir de los 10 años. Presta atención, esto es en el municipio de Esteban Echeverría y se ve como delincuente roba elementos de un auto, pero lo estaban viendo con las cámaras de seguridad del municipio, se lo llevaron preso. 5 minutos, llamar a la mamá y a su casa otra vez. Y sí, 14 años. Hablamos de chicos que están por debajo de la edad de imputabilidad, probablemente se sienten un poco más, digamos, resguardados a la hora de hacer estas cosas. ¿Se sabe si se los veía como habiendo consumido vaco o alguna sustancia que los envalentonara o no? Si te digo que estaban dada vuelta, sería algo común lo que dice todo el mundo, porque casi todo uno piensa que es eso. Pero ya no sé si es eso o pasa porque son malos de verdad y les gusta hacer ese daño. El 15% de los delincuentes de la provincia de Buenos Aires son menores. Sí, exactamente, y 170 personas mueren cada año en el conurbano a manos de menores delincuentes. Más de la mitad de las noticias de radio y televisión donde aparecen niños, niñas y adolescentes están vinculadas a hechos policiales, conflictos con la ley penal o situaciones de violencia en escuelas. Sin embargo, los pibes y las pibas tienen cosas para decir y siempre, siempre es interesante escucharlos. Y vamos a escuchar entonces a Ezequiel, a Leandro y a Agustín, tres de los chicos que dentro de Casa Joven, el último de los emprendimientos del hogar de Carlos Cajade, participan junto a otros del taller Jóvenes y Memoria. Ellos se preguntan, ¿qué es la inseguridad? ¿Quiénes son los responsables de construir la seguridad? ¿Cuáles son los derechos de los pibes y pibas? ¿Y cómo tratan los medios de comunicación la inseguridad? Preguntas que son parte del trabajo Inseguridad, Seguridad, diferentes puntos de vista que están realizando para presentar en el próximo encuentro de Jóvenes y Memoria, el encuentro que realiza la Comisión Provincial por la Memoria. Inseguridad y seguridad, digamos, de diferentes puntos de vista, de los pibes, de los grandes y eso, a ver qué piensan sobre eso y digamos qué es la inseguridad y qué es la seguridad.